Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, contanos la situación que han sido seleccionados con la idea de estar en la final del Pre-Cosquín, pero necesitan una banca ahí, a ver. Exactamente, sí. Bueno, la cuestión es así. Participamos ahí en Hacha, en la sede de Hacha, en el Pre-Cosquín que se hace ahí. Fuimos seleccionados para venir acá a Cosquín. Ahora en este momento estamos en Córdoba. Estamos con Priscila, una de las chicas. Las otras dos, que serían Rebeca y Cori, están en Santa Rosa. Ajá. Vinimos para lo que sería el Pre-Cosquín acá en Cosquín mismo. Y ahí también fuimos seleccionados para participar en la final, o sea, pasamos a la final, que bien. Sería el lunes que viene. Bien, el lunes entonces, que viene, ¿estamos hablando del lunes 17 o 24? Lunes 17, ¿no? Ahora mismo, bien. Sí, bien. Sí, sí, sí. Bien. Ahí sería la final del Pre-Cosquín, digamos, y si, bueno, si pasamos ahí, ya sería para tocar en el festival oficial, que arranca el 22, creo. Bien, ¿y qué es lo que están necesitando? Bueno, como te decía, nosotros con Priscila estamos acá en Córdoba y bueno, también tenemos gastos de alojamiento y demás, pero además las chicas Corazón y Rebeca están en Santa Rosa y tienen que viajar para acá, para Córdoba. Ahora tendrían que estar llegando el domingo o el lunes a más tardar. Entonces lo que necesitamos costear son todos esos gastos de traslado y de hospedaje acá en Córdoba. Comida y demás, ¿no? Están pidiendo colaboración a través de una cuenta bancaria, después vamos a pasar los datos. En su momento estuvimos haciendo unos bonos contribución, unos sorteos, y estuvimos tocando, haciendo presentaciones en vivo. Juntamos fondos con eso, que nos fue bastante bien, por suerte. Después, como ya no había tiempo de hacer bonos ni de tocar ni nada, bueno, ahí sí salimos a pedir colaboraciones y dejamos una cuenta que es donde estamos juntando todo, que es la cuenta de Priscila, y ahí pasamos el CBU, y bueno, la gente, la verdad que se recoparon y nos han ayudado un montón también. Walter, ¿ustedes han recibido algún tipo de apoyo, ayuda, subsidio por parte de la Secretaría de Cultura de la provincia? Sí, tuvimos apoyo también. La verdad que tuvimos golpeando puertas por todos lados, pidiendo por todos lados, contando la situación, ¿no? Porque lo que pasa es que ahí en el Pre-Cosquín de Hacha se hacen cargo como de una parte. En su momento nos dijeron que se hacían cargo del traslado, entonces salimos a buscar hospedaje. Después nos salieron con que se hacían cargo del hospedaje y no del traslado. Entonces fue como, ya habíamos conseguido el hospedaje, tuvimos un gasto ahí, nada. Al final nos terminaron dando un dinero que no nos alcanzó a cubrir ni la mitad del hospedaje, pero bueno, por lo menos una ayuda tuvimos en ese sentido. Bien. En síntesis, lo más urgente sería garantizar el viaje de sus compañeras del grupo, ¿verdad? Claro, que puedan llegar Cori y Rebe, ese traslado sería, y después la vuelta de los cuatro, y el hospedaje en estos días acá. Bueno, vamos a ver si sirve esto para que alguien reaccione. No sé si ustedes se han podido contactar, además de lo que decías de la banca del propio Festival de Hacha o de Cultura, que evidentemente no ha sido suficiente, si hay algún otro sector al que ya hayan acudido, pero capaz que al hacerlo público aparece alguna mano. Sí, puede ser. La gente, la verdad, que se recopa y es muy buena onda. Estamos muy contentos en ese sentido. Bueno, ¿qué, los datos que tengamos que difundir, que se puedan difundir ahora mismo radialmente, dalos a conocer, y si no, nos contactamos para que en nuestras redes y en nuestra página web también podamos divulgar un poco más. Pero claro, bueno, los datos que estamos dejando son, como te decía, el CBU de Priscila, que por ahí es un número medio largo para decir. Sí, el alias. Claro. No puedo tirar, sino que nos busquen en las redes. Claro, y si no, claro, contactamos claro. A través de las redes. Es más fácil, el alias es bajan.pies.seibo.mp, pero claramente es más útil que lo difundamos de otro modo y no por esta vía, claro. Claro, también. Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias igual por la nota, por llamarnos, por interesarse en esto. Bueno, estaremos en contacto y que todo vaya bien, tengan suerte y éxitos el lunes. Volveremos a hablar la semana que viene, dale. Así será, muchas gracias.